de la mañana, 38 minutos. Vamos a hablar de la ley de emergencia social, porque hay diversos sectores sociales y políticos que están confluyendo en la necesidad de exigirle al Congreso la sanción de una ley de emergencia social. Lo que advierten las organizaciones es que las medidas económicas que viene impulsando el gobierno de Macri perjudicaron especialmente a los más pobres, a pesar de la pobreza cero anunciada por el macrismo durante la campaña y de las lágrimas que ha derramado el presidente en las últimas entrevistas. El último informe de la Universidad Católica Argentina señala 1.400.000 personas que cayeron en la pobreza en los últimos meses. Ya hay un proyecto de ley que fue presentado la semana pasada en el Congreso y cuenta con el respaldo del Senado. Al supuesto diálogo que suele abrir la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, bien le vendría un marco regulatorio, ¿no? Sí, una conversación que por lo menos por ahora está postergada, espera que por 2 semanas, y unas lágrimas del presidente Mauricio Macri que no estarían alcanzando para definir el clima que se está viviendo en el Congreso, ya que se especula con el tiempo de las sesiones ordinarias para poder darle tratamiento en el cuerpo legislativo. Ya estamos en comunicación con Cristóbal, militante del Frente Popular Darío Santillán. Cristóbal, ¿qué tal? Aquí Diego y María Eugenia. Cristóbal, ¿nos escuchás? Hemos perdido contacto con Cristóbal, así que vamos a conversar con él porque estuvieron movilizándose esta semana justamente para demandar esta ley de emergencia social que viene consiguiendo un amplio consenso. Esto también es bueno manifestarlo porque no es únicamente un proyecto de las organizaciones sociales, sino también que hay partidos políticos dispuestos a acompañar esta iniciativa, lo cual pone un poco contra las cuerdas a Cambiemos en tomar una decisión al respecto. Ahora sí, tratamos de restablecer contacto. Cristóbal, buen día. Aquí Diego y María Eugenia. Diego, Eugenia, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Cristóbal, muy bien. Contanos, ¿en qué consiste el proyecto de ley que se viene impulsando para que se declare la emergencia social? Bueno, ahí en principio el proyecto de ley de emergencia social plantea declarar la emergencia social por un año en este momento donde hay un nivel de ajuste a partir de las políticas implementadas por el gobierno que claramente, como lo introducían antes en el informe, afecta sobre todo a un sector de la población, los sectores más humildes de la población, de las barriadas, los distintos barrios, provincias del país, y que justamente con este proyecto de ley, distintas organizaciones sociales, lo que queremos es superar, digamos, el piso de discusión, no solo en la calle, sino también planteándolo desde lo propositivo, llevando adelante un proyecto que contiene muchas de las demandas del sector de la economía popular, de la economía social, la cual muchos de los movimientos sociales estamos construyendo desde hace muchos años en el país. ¿Y cuáles son los puntos concretos que la ley genera, digamos, el proyecto que están pensando, para que no sea una simple declaración de emergencia, sino una política pública de redistribución, ¿no? Exactamente. La ley afecta, digamos, tiene como propósito llevar adelante una política que afecte, por ejemplo, al impuesto a la renta, el impuesto al fuego, es decir, afecta puntos que claramente podrían ser considerados para llevar adelante un planteo de redistribución de los ingresos que beneficie, digamos, a los sectores más pobres de la sociedad. No es una declaración, claramente, como vos lo decís, sino que es un proyecto, una propuesta que contiene muy bien y muy clara las demandas del sector. El millón de puestos de trabajo que se pide no es un número, digamos, solamente, sino que es una realidad a través de el ajuste del gobierno, en donde, además de los trabajadores en relación de dependencia, todo el sector que representamos las organizaciones sociales, todo ese sector se encuentra, digamos, vulnerable y, de hecho, sin trabajo. Por lo cual, no es menor poder avanzar el 18 con una propuesta que encuentre en la calle a diferentes organizaciones sociales, a la CGT, a distintos espacios políticos, para poder empujar y que el gobierno tome nota, ¿no? Porque estamos viendo que puede ser también una posibilidad que el gobierno vuelva a vetar, así como lo hizo con la ley antidespidos en mayo, un proyecto de ley que se discutió, que viene, digamos, atendiendo una realidad concreta y que democráticamente tiene que ser atendido. Así que esperemos que el 18 podamos estar en la calle, diversas organizaciones, así como vinimos nosotros desde el 8 en la calle también, planteándole al Ministerio y al Gobierno la necesidad de que atienda los reclamos de este sector, sobre todo con un bono a fin de año, pero también con, como lo demuestra el proyecto de emergencia social, ¿no? Con 1.000 pesos que no sean, digamos, por grupo familiar en la asignación universal por hijo, sino que sean por hijo, con un refuerzo de las asignaciones sociales. Es decir, necesitamos, digamos, que eso, además de que sea planteado en el Congreso, sea planteado en la calle. Por eso nos parece importante el 18 estar ahí y demostrar, digamos, un frente de unidad para seguir, digamos, planteándole al macrismo que atienda la realidad concreta del sector. Cristóbal, por un lado el gobierno parecería dilatar un poco el tratamiento legislativo del proyecto de ley, pero por otro lado la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, define como bueno el diálogo con las organizaciones sociales. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el Frente Popular Darío Santillán este diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social? No, a ver, a nosotros nos parece importante que el diálogo exista, claramente, digamos, no es menor que el gobierno por lo menos tenga diálogo con las organizaciones sociales. El punto es cuáles son las propuestas, cuál es el modelo, digamos, que llevan adelante en ese diálogo o cuáles son las respuestas concretas a las demandas. Nosotros en ese sentido creemos que el gobierno, si bien puede tener hacia afuera una postura de ser dialoguista, hacia adentro después los avances no se ven, no se visibilizan. Por lo tanto, es importante no solo mantener el diálogo, sino también la lucha en la calle, la organización y la unidad, para avanzar, digamos, también planteando en la calle la necesidad de respuestas, la necesidad de diálogo, no solo en una mesa. Por lo cual nos parece importante que las medidas como el 18, el 8, cuando nosotros hace poquito estuvimos en la calle, le permitan por lo menos al gobierno atender, digamos, que no solo con el diálogo, no solo con la gestión, sino también con los reclamos concretos, necesitamos destrabar situaciones que hacen hoy a la necesidad de todo el sector. Cristóbal, repasando un poco los consensos que viene consiguiendo esta ley de emergencia social, ¿estamos en condiciones de decir que son todos menos Cambiemos? Todos menos Cambiemos, en principio sí. Hay un consenso y también una legitimidad por parte de los distintos bloques de la oposición. Ahí está el dictamen aprobado en la Cámara Alta, es decir, es necesario que avance en la Cámara de Senadores ya la aprobación del proyecto para que tenga media sanción. Esperemos que eso no se dilate más. Y será cuestión de ver cuál es la respuesta del gobierno acá el 18. Podemos pensar, Cristóbal, que son todos, incluido el Papa Francisco también, que ya también se refirió al tema diciendo que es necesario trabajar en una economía al servicio del pueblo. ¿Cómo? Perdón, no te pude escuchar la última pregunta. Siguiendo lo que estábamos conversando recién, podemos pensar que son todos los sectores, incluido también el Papa Francisco, que ya afirmó que es necesario trabajar en una economía al servicio del pueblo. La pastoral social estuvo desde el principio acompañando esta ley. La pastoral social y algunos grupos más de la Iglesia estuvieron llevando adelante también el canto, como fue en su momento el 7 de agosto, el planteo de la ley de emergencia social. Nosotros parece que está bien que hayan distintos sectores aportando y apoyando. Claramente, digamos, nosotros por lo menos como Frente a Darío Santillán, igual creemos que la Iglesia no nos puede plantear la agenda, sino que tranquilamente puede seguir siendo un actor que acompañe y que incluso refuerce el planteo, ¿no? Por eso esperemos que el 18 también, evidentemente, estén todos los actores que tengan que estar. Venís poniendo especial énfasis en el 18 de noviembre. Contanos un poco qué pensás que va a pasar ese día y por qué se pone tanto en juego. Yo creo que va a haber una movilización contundente, que va a ser una de las fechas de fin de año que va a marcar un hecho político, que el gobierno va a tener que leerlo y que va a tener que responder con altura. Yo creo que ahí esperemos que tanto como los trabajadores y trabajadoras de la CGT, como los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, confluyan en una gran movilización en la Plaza Congreso y que eso demuestre, digamos, la fuerza que tiene en la calle el planteo y el proyecto de ley de emergencia social. Así que esperemos que sea una buena actividad. ¿La CGT ya está pronunciada al respecto del 18? ¿Van a movilizar? ¿Acompañan? ¿Se sabe cómo va a ser la participación? ¿La quién? Perdón. ¿La CGT? Sí, claramente. Estarán participando ahí una delegación de distintos gremios de la Confederación, así que estaremos ahí mezclados entre columnas de la CGT y el movimiento social. ¿Te parece, Cristóbal, que el gobierno está especulando un poco con esta expectativa puesta sobre el 18 de noviembre para no anticipar una respuesta antes de la movilización? Y es probable que el gobierno, digamos, no quiera que se avance en los tiempos del Congreso la ley, y eso se puede tranquilamente esperar de un gobierno que ya ha vetado una ley. Por lo tanto, esperemos que lo del 18 sea contundente, porque en principio está bien que el gobierno juegue con los tiempos del Congreso y con la agenda, digamos, institucional. Ahora, está claro que el reclamo no se plantea desde ayer, sino que viene siendo impulsado desde hace un tiempo, por lo cual es importante que tome notas y esto, digamos, no termina por lo menos en una media sanción esta semana. Así que bueno, esperemos que los tiempos nos ayuden. La semana pasada, Cristóbal, el Congreso aprobó una ley de infiltración policial indiscriminada, básicamente, que presentó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, donde se crean las figuras del agente encubierto, el agente revelador y el informante, que pueden fortalecer este rol dentro de las policías siempre y cuando algún juez o fiscal considere que alguna organización es peligrosa o criminal para aplicar alguna de estas figuras. ¿Lo han discutido al interior del Frente? ¿Qué historial te parece que hay con respecto al espionaje sobre organizaciones sociales y qué piensan de estas iniciativas? Sí, no es novedoso, digamos, las políticas de espionaje y de seguridad también, por lo menos los movimientos sociales las tuvimos durante el kirchnerismo. Creemos que, digamos, ahí, sobre todo las organizaciones que llevamos adelante el laburo en los barrios, en las villas de la ciudad y en la provincia, donde generalmente convivimos con las fuerzas de seguridad, digamos, vemos realmente la ausencia de una política de seguridad que sea a favor de los necesitados. Con respecto a lo de la política de espionaje, lo mismo, digamos, nosotros no somos ajenos a eso y hemos tenido en casos concretos dentro del campo popular escenarios, digamos, muy expuestos donde han quedado personas que fueron infiltradas, por lo cual siempre, digamos, es importante tener una reacción y una respuesta, pero no solo desde la denuncia, sino también desde lo propositivo. Por lo tanto, no es menor discutir la seguridad y los proyectos, digamos, ¿no?, de parte del Ministerio de Seguridad en todos los que representan las organizaciones y los movimientos sociales. Imagino, Cristóbal, que en términos de seguridad habrá que tener especiales cuidados el 18 de noviembre, teniendo en cuenta las características de la movilización que venís manifestando, donde no dudamos, ¿no?, la posibilidad de infiltrados que salgan un poco a revertir la protesta social para transformarla en un hecho violento que, por ejemplo, se ponga la clase media en contra. No, pero sería un error político. Yo no creo que suceda eso. Personalmente, digamos, una lectura bien inmediata de lo que me decís, de lo que me preguntás, no, yo entiendo que no va a ser así, que no creo que el gobierno quiera generar un escenario de desestabilidad ahí en el medio de la fecha, y eso sería también tener un costo político, por lo cual no creo que llegue al 18 esa situación. Esperemos, por lo menos me arriesgo a decir que no creo que suceda. Gracias por este contacto, Cristóbal. Te mandamos Gracias un saludo. A ustedes. Un abrazo grande, compañero. Saludos. Cristóbal, del Frente Popular, Darío Santillán, comentándonos este proyecto de ley de emergencia social con un consenso muy amplio de fuerzas políticas. Incluso el masismo está acompañando esta iniciativa. Bien preguntadas, Maru, por ese paraguas, digamos, esa contención del Papa Francisco que le genera más dificultades a Cambiemos para negarse a esto, ¿no? Sí, el diálogo también que el Papa Francisco estuvo llevando adelante con diferentes sectores de la economía popular y de organizaciones sociales, que de alguna forma también se pone como un actor clave en este escenario político en un fin de año que está de cara a diciembre, con algunos conflictos que todavía están muy candentes, que tienen que ver con este 1.400.000 personas que cayeron en la pobreza, con un año entero de despidos, que se va a ver reflejado también en el mes de diciembre, porque es el fin de la etapa que prevé el Ministerio de Modernización para terminar con su, entre comillas, limpieza en el sector público, con lo cual vamos a tener que prestarle bastante atención al escenario que se va a desarrollar hacia fin de año. Remarcamos esta convocatoria del 18 de noviembre porque es también en este periodo puntual que las cosas están muy calientes, que las familias necesitan un mango más para las fiestas y demás, con lo cual a estar atentos a esa jornada de lucha que puede llegar a ser también histórica y muy importante por ese sector tan amplio movilizándose, ¿no? Sí, seguiremos de cerca entonces la fecha próxima al 18 de noviembre.